dado cuenta que ahora estoy rendido. Lo que ha pasado en mi vida es un martirio. Sé que no tiene remedio. Voy a decirlo, y lo más triste es que yo enamorado estoy profundamente de ti, de tu vanidad, las que me han hecho llorar perdidamente. Tarde, tarde o temprano, olvidaré que te amo, que tú eres mi vida. Tarde, tarde o temprano, te soltaré la mano que solo me espina. Ay, pues no vales la pena, y no, tú no vales la pena, pues no vales la pena. Y no, no mereces mi amor. Lo más triste es que yo enamorado estoy profundamente de ti, de tu vanidad, las que me han hecho llorar perdidamente. Tarde, tarde o temprano, olvidaré que te amo, que tú eres mi vida. Tarde, tarde o temprano, te soltaré la mano que solo me espina. Ay, pues no vales la pena, y no, tú no vales la pena, pues no vales la pena, y no, no mereces mi amor.